participar de esta audiencia. Dos reflexiones en voz alta que voy a formular, una como ciudadano y otra como abogado. Como ciudadano puedo decir que he apoyado, apoyo y apoyaré cualquier postulación a aquel abogado que pretenda acceder a la magistratura siempre que acredite idoneidad en la formación jurídica, solidez en su sabiduría como tal y probidad moral, personal y profesional. Como en este caso estimo que el doctor Valerio acredita sobradamente a ambas exigencias, formulo expresamente mi apoyo a tal postulación. La segunda reflexión que voy a hacer como abogado con 44 años de ejercicio de la profesión, ya retirado, jubilado de ella y dedicado con exclusividad a la actividad académica, me permite con absoluta libertad expresarme sin que de mis palabras pueda desprenderse algún grado de interés porque no ejerzo la profesión. Hago prescindencia de lo que voy a decir de mi condición de rector de la Universidad de Mendoza, por lo tal, mis expresiones de ninguna manera comprometen a la institución, pero no puedo dejar de lado que durante 20 años fui decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Una Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que abrió sus puertas a todas las doctrinas y a todas las filosofías de todas las ramas del derecho. En esa casa, en mis primeros años de estudio, me formé de la mano de penalistas como Vital Enocera, Roberto Lavado, Ventura González, Quevedo Mendoza Padre, y tuve dos enseñanzas de las que no me olvidaré jamás. La primera es que las declaraciones de derechos y garantías que prevé nuestra Carta Magna garantizan a toda la ciudadanía la preservación de sus derechos de libertad, de vida, de patrimonio, de honor, de todos los derechos humanos de los que debemos gozar todos los humanos. Y la segunda es que esas mismas declaraciones de derechos y garantías sirven de base al plexo jurídico penal que exige en determinadas circunstancias la aplicación de la ley con la severidad y el rigor que corresponde cuando se está en presencia de una conducta antijurídica punible y tipificada. Finalmente, aprendí también que hay dos ciencias que transitan a lo largo de la vida entrecruzándose y por momentos complementándose. Estas ciencias son la ciencia de la filosofía y la ciencia jurídica. Y la ciencia política. Tiene un minuto más. Bien. La filosofía y la política, que son dos ciencias que pueden caminar juntas, hay un momento y un lugar en el que necesaria y obligatoriamente deben separarse. Ese lugar es el umbral del pórtico de acceso al majestuoso Palacio de la Justicia. Allí la política debe quedar en la puerta y solo deben entrar todas las escuelas filosóficas de todas las escuelas del derecho. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Lucas Gómez Portillo.